Esto es... Observatorio Humano, con Ramiro Lomelí, en Radio Cartón. Muy bien, ya estamos al aire. Buenas tardes, como siempre. Soy Ramiro Lomelí, como siempre. Y es que está haciendo mucho calor, ¿verdad? Bastante. Sí. Bueno, acaban de escuchar la voz de Ángel Corral, un muy buen amigo. Buenas tardes a todos. Joven poeta, muy estudioso. Muy curioso y que se toma muy en serio este asunto de la poesía, que hay que tomarse en serio, aunque uno se divierta, suba los pies a la mesa, etcétera, pero hay que tomarla en serio. Y a propósito de esa seriedad, que no tiene que ver con solemnidad, ¿no? Sí. Sino con un verdadero interés. Quisiéramos hoy platicar de Octavio Paz y de otros personajes y de otros asuntos, ahí lo que vaya saliendo, ¿no? Porque esto es conversacional. Entiendo que Octavio Paz genera amor y odio. Así es, ¿no? Es muy ambivalente. Sí, en México... fue, me parece que deficientemente etiquetado como un poeta, digamos, sistémico, hablo del sistema político, yo no creo que académico, yo creo que más bien como muy atento a la larga tradición de la poesía mexicana y de la poesía en español, ¿no? Como una especie de autodidacta bien riguroso, sí, ¿no? Sí, sí. Riguroso, y me parece que... Es que no quiero utilizar el término respetuoso. Sí. Me parece más exacto el término atento a... bueno... el pasado en el presente, es algo que yo le utilizaba mucho, esa frase, ¿no? El pasado en el presente, además, digamos, estoy haciendo como una como un acercamiento titubeante a Octavio Paz, poeta, aunque también brilló como ensayista. Con mucha inteligencia. Sí, claro. Me parece que fue un ensayista visionario, ¿no? Sí. Que describió con mucha suficiencia esto que ahora llamamos posmodernidad, sin saber así como muy claramente qué significa esto de posmodernidad, ¿verdad? Yo me atrevería a decir que es el cansancio de la modernidad, simplemente, ¿no? Pero Octavio Paz, poeta, a mí me parece que es muy interesante, valioso, por supuesto, alguien muy hábil en el manejo del lenguaje, con mucha cultura, ¿no? Con culto, pues, viajado, ¿no? Es decir, en su poesía está la India, está la filosofía oriental. Creo que Octavio Paz estuvo a punto de convertirse en budista, pero no lo hizo, ¿no? Y creo que no lo hizo porque era muy aguzado y sabía que un budista en México como que no iba a ser muy, muy recibido, ¿verdad? Y luego hizo observaciones también muy interesantes, profundas, sobre la poesía religiosa en México, que tiene que ver con la onda católica o cristiana. En fin, pero en este escenario en que personajes de todo color son como entre ambivalentes ante Octavio Paz, de ahí a denostarlo, Sí, claro. A denostarlo. ¿Cuál es tu visión, Ángel? Bueno, para mí Octavio Paz es un claro ejemplo de un poeta híbrido que tiene parte de los mejores elementos de la poesía clásica. Es un prolongador de la anacronía y que tiene gran formación de la poesía simbolista, un pensamiento oximorónico, ¿no? En el cual pues, ahora sí que se da a notar mucho la fusión de los elementos contrarios. Y también tiene gran parte de la poética norteamericana en su discurso. Y también, en cierta forma, es prolongador de la tradición de los poetas contemporáneos, que para mí tienen un rasgo elemental en su poética, que es el encostramiento. Por ejemplo, ahí en este canto de Jorge Cuesta, que es el canto de un dios mineral, y en Villaurrutia la presencia de una estatua con sangre y un grito petrificado en el tiempo. Entonces, Octavio Paz nos simboliza en su arte poética un sol que nunca llega al crepúsculo. Es una plenitud en la que el tiempo no fluye, y también he ido percibiendo con el tiempo que se podría decir que es un enemigo del mutismo. Sí, él me parece que le daba mucha importancia al asunto de lo conversacional, sí, como algo sustantivo en el hombre, ¿no? Es decir, él decía, somos diálogo, pues, ¿no? Uh-huh. Y creo que anotaste muy bien el asunto con esto del sol. También la presencia de lo indígena, ¿no? En la cultura indígena en su poesía, en su ensayo también, en sus estudios. Yo estaba leyendo hace poco un ensayo muy interesante en el que dicen que durante su juventud él estuvo protegido porque él era un continuador también de la poética azteca, es decir, a que él era consciente de la fugacidad del hombre, del rechazo a lo material, y que tenía esa protección chamánica cuando era joven. Sin embargo, ya después, conforme se fue enamorando de su figura, cuando dejó de tener esa hambre que tiene el joven de seguir creciendo, pues se convirtió en un ícono muy abrumador, ¿no? Muy tremendo, o sea, leído en toda Latinoamérica. Y creo que eso derivó también en parte en un estancamiento para su sensibilidad, ¿no? Si hay un cambio en Octavio Paz en lo que son sus primeros poemas antes de Piedra de Sol, y ya cuando hace este texto blanco, ¿no?, que es cuando regresa de la India. Fíjate que me recordaste algo que esto me da pie para recomendar a todo mundo que venga a La Rueda, en Pavo 191, que es librería, café, centro cultural, hay actividades, etcétera, talleres de distinto tipo, de jazz, de cartonerismo, etcétera. Alguna vez platicando con Sergio Fong, que es como el patriarca de aquí de La Rueda, platicamos de Octavio Paz y me dijo algo y tiene que ver con esto que tú acabas de decir. Él me decía, sí, pues Octavio Paz, por supuesto que fue un gran escritor, etcétera, etcétera, pero no el único, ¿no? Sí. Y entonces luego, lo que pasa es que luego llegó a parecer que nada más, que los dos dioses eran Paz y Monsiváis, ¿no? En cierto momento, ¿no? Y fuentes en la narrativa, y ¿no? Y fuentes, sí, ¿no? Acá como un satélite narrativo, más oficialista, más playboy, digamos, ¿no? Fuentes se divertía mucho en ese sentido. Octavio Paz, sí, me parece que Octavio Paz como que traía un corset de yeso, con esto del oficial, del sistema, de lo correcto, ¿no? Lo políticamente correcto, Pero me parece que eso no lo denosta, que eso no lo descalifica, ¿no? Sí, ¿no? Porque detrás de ello había una calidad poética y ensayística que a mí me parece que no ha sido igualada, ¿no? Y de hecho, o sea, también hay una cosa que fundamentalmente él quería de joven, que los poetas del futuro también fueran pensadores críticos. Uh-huh. Por eso armó esta poesía de la antología de la poesía en movimiento. Uh-huh. Entonces, en cierta forma, al criticarlo, nosotros también estamos haciendo parte de lo que ese Octavio Paz idealista quería o bogaba, ¿no?, en esos tiempos. Sí. Fíjate que otro aspecto de su poesía tiene que ver con el surrealismo, que sí, muy joven, y muy joven, porque cuando la Guerra Civil Española convocó a poetas de muchos lugares del mundo, Octavio Paz coincidió con Neruda, yo no sé si con Vallejo, no sé. Yo creo recordar que sí, parece que sí, ¿no? Había hay gente de todo tipo, pues, pero ahí la Guerra Civil Española tuvo un gran impacto en la literatura, sobre todo en la literatura en español, porque todos estos poetas, y Paz era muy joven en ese momento, Vallejo era 10 años mayor que Neruda. Y Neruda debió haber sido, pues, quizás la generación, quizás una cantidad similar de años con respecto a Paz. Sí. ¿No? Y todos andaban en el surrealismo, todos. Sí. Y la Guerra Civil Española fue una dosis de realidad tal que abandonaron el surrealismo. Sí. Neruda, Vallejo, etcétera, y el mismo Paz, ¿no? Entonces hubo algo ahí muy afortunado en términos poéticos, hubo una repentina vuelta, para usar los términos pasianos, ¿verdad? Vuelta a la realidad. Sí. De hecho, hay un texto que escribió en este episodio de la Guerra Civil Española, un poquito antes, cuando apenas conocí a Pablo Neruda, que es un poema del joven Paz, que a mí me gusta mucho, ¿no? Es antes de que fuera esta... Este figurón, ¿no? Sí, ese tótem de la lírica mexicana. Sí. ¿Puedo leer un poco? Sí, este texto se llama No pasarán y es de Octavio Paz. Uh-huh. En sus primeros años. Uh-huh. Dice, como pájaros ciegos, prisioneros, como temblantes alas detenidas o cánticos sujetos, suben amargamente hasta la luz aguda de los ojos y el desgarrado gesto de la boca, los latidos febriles de la sangre, petrificada ya e irrevocable, no pasarán como la seca espera de un revólver o el silencio que precede los partos. Escuchamos el grito, habita en las entrañas, se detiene en el pulso, asciende de las velas a las manos, no pasarán. Yo veo las manos frutos y los vientres feraces, oponiendo a las balas su ternura caliente y su ceguera. Yo veo los cuellos naves y los pechos océanos, naciendo de las plazas y los campos en reflujos de sangre respirada, en poderosos vaos, chocando ante las cruces y el destino en marejadas lentas y terribles. No pasarán. Hay una joven mano contraída, un latir de paloma endurecido y labios implacables cerrados a los besos. Un son de muerte invade toda España y llora en toda España un llanto interminable. En Badajoz los muertos, camaradas, revueltos en las sombras de sus sollozos, os gritan que no pasen de toda Extremadura, de las plazas de toros andaluzas, la sangre encadenada, de Irún, árbol sin brazos, silencioso, insepulto, calcinado de toda España, carne, rama y piedra, un viento funeral, un largo grito, os piden que no pasen, hay inválidos campos y cuerpos mutilados, vidas secas y cenizas dispersas, cielos duros, llorando los huesos olvidados. Hay un terrible grito en toda España, un ademán, un puño insobornable, gritando que no pasen, no pasarán, no, jamás podrán pasar. De todas las orillas del planeta, en todos los idiomas de los hombres, un tenso cinturón de voluntades os pide que no pasen en todas las ciudades, coléricos y tiernos. Los hombres gritan, lloran por vosotros. No pasarán, amigos, camaradas, que no roce la muerte en otros labios, que otros árboles dulces no se sequen, que otros tiernos latidos no se apaguen, que no pasen, hermanos. Detened a la muerte, a esos muros siniestros, sanguinarios, o poned otros muros. Reconquistad la vida detenida, el correr de los ríos paralizados, el crecer de los campos prisioneros. Reconquistad España de la muerte. No pasarán. Cómo llena ese grito todo el aire y lo vuelve una eléctrica muralla. Detened el terror y las mazmorras para que crezca, joven, en España, la vida verdadera, la sangre jubilosa, la ternura feroz del mundo libre. Detened a la muerte, camaradas. Uf. Bueno, mira, déjame, Ángel, decir que todo buen hijo lo que hace es matar psicológicamente a su padre, ¿no? En ese sentido, yo entiendo que haya una distancia ante Octavio Paz. Sí. Que luego también da frescor, ¿no? Pero hay que leerlo, hay que escucharlo, hay que analizarlo para superarlo. Sí. En el caso de que tuviese uno tal, digamos que tener tal objetivo, también es innecesario, ¿no? Pero nada más quiero, antes de enviar a música, decir que mientras Alberti le lloraba palabras a la muerte de Stalin, al asqueroso de Stalin, al sí, hijo de puta de Stalin, Octavio Paz tomaba distancia de las ideologías. De sí. Octavio Paz se asumía mejor como un hombre, digamos, más libre, ¿no? Más inteligente. En fin, vamos a escuchar a Nick Drake, este joven fracasado en vida que se suicidó. Y luego resultó ser todo un éxito por un spot comercial. Adelante. But a fruit tree, so very unsung, it can never flourish till its stalk is in the ground. So men of fame can never find a way till time has flown far from their dying day. Forgotten while in the air, remembered for a while, a much updated ruin from a much outdated style. Life is but a memory, happened long ago, theater full of sadness for a long forgotten show. Seems so easy just to let it go on by till you stop and wonder why you never wondered why. Safe in the womb of an everlasting life, you find the darkness can give the brightest light. safe from your place deep in the eye. That's when they'll know what you really want. Forgotten while you're here, remembered for a while. A much updated ring from a much outdated star. Fame is but a fruit tree, so very unsound. It can never flourish till its stalk is in the ground. So men of fame can never find a way till time has flown far from their dying day. Fruit tree, no one knows you but the rain in the air. Don't you worry, they'll stand and stare when you're gone. Fruit tree, fruit tree, open your eyes to another year. They'll all know that you were here when you're gone. Ahí. Un asunto con Octavio Paz, que a mí me parece que sí tiene razón. Sí fue mafioso, ¿no? Sí, sin duda alguna. En la cultura en México, sí fue un mandón, sí administró, digamos, ¿no? Un monarca, ¿no? Sí, pero ya está muerto y lo que nos queda es su poesía y sus ensayos. Que valen la pena, ¿no? Sí, de verdad. Entonces, a mí me parece que sí es recomendable acercarse a la obra de Octavio Paz, analizarla, tomar lo que nos sirva, tomar lo que nos diga algo, ¿no? En a efecto, sus alturas. Sí. Y esto lo digo porque todo escritor escribe para su época. Sí, claro. Él escribió para su época y escribió para una época que tenía un pie en el pasado, un pasado lleno de signos de interrogación. Es decir, un México que se preguntaba con mucha ansiedad qué podría significar ser mexicano. Y con un pie en un futuro inexistente, porque el futuro nunca existe. Lo que existe es el presente que se va sucediendo. Y no quiero abundar más al respecto porque esto es filosofía barata, pero estaba como esa también ansiedad ante lo que, ya no ante lo que habíamos sido, sino ante lo que podríamos ser, ¿no? Y me parece que algo muy sano en este momento, supongo, deseo, que sea más bien una atención sobre lo que somos en el presente, ¿no? Y esto a mí me parece interesante, el reiterar que cada escritor, cada narrador, cada poeta, etcétera, escribe para su época. Sí. La época es una referencia tremenda, insoslayable, y entonces me resultan más criticables escritores de este momento, más criticables que Octavio Paz, ¿no? Claro, hay todo un espectro, hay un catálogo, no sé cómo le quieran llamar, de distinto tipo de escritores. Sí están los exquisitos, sí están los meramente decoradores, sí, sí están los funcionarios de la literatura. Los escritores institucionales, ¿no? ¿Verdad? Sí están los mafiositos, ¿verdad? Sí. Como que ahora tenemos un narcomenudeo también en la literatura, ¿no? Sí, es un claro reflejo. Y me parece que están los atrevidos, que son los más interesantes, ¿no? Los, sí, los que se arriesgan, y el riesgo es fallar, ¿no? Es, pero casi lo más seguro, ¿no? Pero hay algo tan acertado en fallar cuando, sí, la actitud es de exploración, de indagación, de atrevimiento, ¿no? Entonces, dejémonos de odiar a Octavio Paz y revisemos lo que se escribe en este momento, ¿no? Hay de todo, ¿no? Sí. Hay los turistas. Los, ¿no?, posmodernos. Sí, que... Bueno, es que sí, sí hubo una repentina moda de escritores que se etiquetaban a sí mismos como posmodernos, sí, y uno no sabía, como que fue lo que sucedió a quienes antes se autoetiquetaban como malditos, ¿no? Sí. Que luego el muy bien recordado Arturo Suárez decía... que eran más bien malitos, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, de eso está lleno este valle de lágrimas, ¿no? Sí. Hay en este momento, Ángel, y te lo propongo como un asunto a indagar, un ataque, me parece que desconsiderado, con eso que llaman el yo lírico, ¿no? Sí. Sí, como que apesta el yo lírico. Pareciera ser una momia de Guanajuato el yo lírico, ¿no? O sea, pero a mí me parece que lo único con lo que contamos es con el yo lírico. Sí, sí, realmente, ¿no?, en la poesía es, y en todo tipo de escritura es lo que, el eterno acompañante, ¿no? Es que el lenguaje es yo lírico. ¿Sí? La lengua, y estoy recurriendo otra vez a el suizo Ferdinand de Saussure, ¿no? Sí, el de, sí. Sí, que sí. A mí me parece vigente. Lenguaje como aptitud de comunicarnos, lengua como manifestación social de esa aptitud, y habla como manifestación individual de tal aptitud de comunicarnos. Todo ello es yo lírico. Sí. Es subjetividad, ¿no? No podemos escaparnos al yo lírico. Quizás lo único que podemos es ser conscientes de que somos conscientes de que lo único con lo que contamos para escribir es el yo lírico. Así es. Y entonces también tomas cierta distancia, digamos una sana distancia, dirían en términos políticos, como Octavio Paz en su momento, yo siento que tuvo una sana distancia con aquel festín fantasioso de ideologías en todas las alcobas. Uh-huh. ¿No? Stalinistas, maoístas, pro-yanquis, bla, bla, bla, bla, ¿no? De la Revolución Mexicana. En todo caso, creo que él, de manera muy convenenciera, si el término se me permite, tuvo cierto amorío con la ideología de la Revolución Mexicana, ¿no? Este como invento de oficial de nacionalismo y folclore, oficial mexicano, ¿no? Así es. que, sin embargo, me parece que en cierta forma extrañamos, ¿no? Porque ahora, afortunadamente pareciéramos no tener identidad nacional, pero no sabemos qué hacer con esa libertad. Porque no tener identidad es ser libre, pero no sabemos qué hacer con la libertad. Con esa libertad, sí, claro. No. Ahora, déjenme cometer una infidencia y decirles que Ángel Corral Romero es poeta, ¿no? Hace poco asistí a una lectura de un libro de él. Ángel, recuérdame el título. Es Requiem a un ángel desleal. Requiem a un ángel desleal. Y había un poema ahí que me impresionó, que era como, desde mi punto de vista, como el poema central de ese libro. ¿Lo recuerdas? Sí, era un texto de invocar ángeles, ¿no? ¿Para qué anhelarlos embadurnados de silencio? ¿Para qué anhelarlos? Es que eso es muy interesante. Por eso es que me pareció central ese poema, ¿no? O sea, ¿para qué anhelar? Es que anhelar a los ángeles es espantarlos, es ahuyentarlos, ¿no? Porque si no... Y aquí me parece que el término ángel, digamos que lo asumimos en el sentido más amplio el término, ¿no? Si no, ¿no? Supongo, te pregunto, que no tiene que ver con un significado, digamos, estrictamente religioso o católico. Del mensajero, ¿no? El término, divinidad, ¿no? Y, ¿verdad? Y digamos, de lo desconocido, ¿no? Sí. Infinito, etcétera, ¿no? No limitado, no formalizado, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces cuando tú anhelas, le das forma, porque aquello que se anhela se convierte en una expectativa, y toda expectativa es un deseo, y todo deseo teorizado es una forma, y entonces ya limitas lo que en su naturaleza es infinito, desconocido, ¿no? Que invita más bien a indagar, explorar, etcétera, ¿no? No sé, digo, yo estoy pensando en voz alta en este momento. Sí, es como solidificar lo intangible o lo abstracto, ¿no? Necesitamos, bueno, tengo yo una noción de que nuestra cultura occidental se basa mucho en la opticidad y necesitamos mucho de las formas o de las cosas palpables o asibles para poderlas tener como referente, ¿no? En nuestra proyección hacia el futuro, que pues es una empresa también, o un arrojo más bien, algo que es, a veces nos causa temor o inseguridad. Sí, siempre que se comenta eso, yo vuelvo al asunto del pensamiento, que funciona con esas estructuras de la expectativa, el anhelo, el deseo, que se convierten en, digamos, la zanahoria del placer. Sí. ¿No? Porque uno espera lo que le va a dar placer, ¿verdad? Sí, claro. Pero el otro lado de la moneda es el temor y el sufrimiento, ¿no? Siempre van como juntos, ¿no? El placer te hace sufrir. Sí. ¿No? Incluso el mismo conocimiento conlleva, ¿no? Claro, un gran sufrimiento. Claro, porque el conocimiento es forma, es límite, es definición, ¿no? También aquí hemos comentado mucho ese asunto de la sacralización del conocimiento, que se convierte en una especie de biblioteca en el pensamiento, ¿no? Y con muchos diccionarios, o con un diccionario al cual acudes para interpretar la vida. Iba a decir la realidad, pero no me atrevo, la vida, lo que ocurre, ¿no? Lo real. Y entonces... Es como una gran red de analogías, de sistemas, ¿no? Sí, para poder tener ese referente en algo que todo el tiempo está cambiando, ¿no? Pero que te engaña, ¿no? Porque sí. Vives algo, lo observas, lo percibes y corres hacia adentro a tu pensamiento, a buscar el diccionario para saber cómo interpretar, ¿no? Así es. Y ahí ya fuiste muy desleal a la vida, Bueno, vamos con esta luna rosa que se escucha. Es que tiene como el sabor agridulce la nostalgia con Nick Drake. I saw it written and I saw it say, pink moon is on its way. None of you stand so tall. Pink moon, and I get you on the pink moon. Bueno, este fue Nick Drake, este joven interesante, británico, un fracasado. No. Yo no lo conocía, pero se me hace genial. Es fracasado, es del club de los 27, de los que suicidan, porque yo creo que el cuate nada más le vendió discos a su familia y a algunos amigos. Pocos amigos que... Sí, era un fracasado, en el sentido convencional del término, ¿no? Sí. Y me parece que fue un spot comercial de la Volkswagen que utilizó una de sus canciones, que creo que se llama, en español sería Cosas, no sé si está, sí, que es una canción muy, muy, muy bonita. Interesante, porque dice, yo podría haber sido, no sé, voy a improvisar, yo podría haber sido un reloj, yo podría haber sido un zapato, yo podría haber sido un árbol, yo, bla, bla, bla, bla, ¿no? Muy bonita. Y se suicidó. Y luego hay un spot comercial, creo que de la Volkswagen, hay que cobrarle el spot, la mención. Y... Lo escucharon y se volvió pues un cantante culto, ¿no? Y, igual déjame decirte que le ocurrió a Cavafis, ¿eh? Cavafis era un tipo desconocido, hasta que en la época cincuentera, sesentera de la liberación sexual, como era gay, sí. Evidentemente gay, lo descubrieron. Causó revuelo, ¿no? En el... Sí. Qué poeta tan fino, ¿no? Sí, tiene un ritmazo ahí. Uf, Cavafis es como un griego clásico, sí. en tiempos modernos. Sí, ¿no? Yo, ¿verdad? Iba a decir algo igual. Sí. Nacido en Alejandría, uh-huh. ¿No? Qué hermoso nacer en Alejandría, ¿no? Chingón. Y Y el cuate se pone en la frontera entre lo clásico y lo cristiano. Iba a decir lo moderno, pero no, lo cristiano. Lo cual era, me parece que doloroso para él, porque en su condición de homosexual... Se sentía contrariado, ¿no? Sí. Sí, yo recuerdo algunos poemas de él en los que tiene ese conflicto. Y trata de expiar, ¿no?, esa culpa. Pero a la vez también en otros textos hay una sensibilidad tremenda, ¿no? En el momento que se reconoce y se abraza así como es. En lo erótico, ¿no? Sí, y tremendo. Luego la vida como cafetera, ¿no? Uh-huh. De lector de periódicos, esa figura que llamaríamos, digamos, como bohemia, ¿no? Un tipo que vive su soledad, pero con ondas muy ricas, pues, ¿no? Y también con una poética, ¿no? Que aborda mucho el Mediterráneo. Por ejemplo, hay un poema de él, ¿no?, en el que habla de Alejandría y está evocando cuando se está muriendo Cleopatra, ¿no?, cuando tiene al áspid. Y otros episodios también en los que, por ejemplo, tiene un poema de las Ítacas, que me gusta mucho, ¿no? Porque es como la moraleja de Odiseo después de todo el viaje, que le dice, no esperes que el regreso te devuelva riquezas, ¿no? Más bien agradece a Ítaca, que siendo humilde te dio tanto, te dio todo ese viaje y haber vivido tantas cosas, y que la anheles en esa humildad, ¿no?, en el momento del regreso. Sí. Es una profundidad tremenda, ¿no? Y luego hay dos poemas de él que son, a mí me parece, necesarios en nuestra época. Y cuando digo época, bueno, es que ahora las épocas con lo tecnológico duran como 6 meses, ¿no? Sí. Pero no, una época es, digamos, una estación de la civilización, ¿no? Sí. Pero bueno, uno es un poema de los bárbaros, ¿no? Ah, sí. Son los que dice, todos los romanos estaban esperando a los bárbaros, Sí, vestidos sí, sí. De gala, ¿no?, en sus mejores gala. Sí, sí. En sus mejores atavios. Y no llegan los bárbaros y la pregunta en ese poema es, ¿y ahora qué vamos a hacer sin los bárbaros?, ¿no? Porque, y eso tiene mucho sentido, porque los bárbaros son los distintos, ¿no? Los que vienen a enriquecernos, ¿no? Y se me hace curioso cómo es el último momento, ¿no?, en el que muere ese mundo romano en el poema, ¿no? Claro. Sí. Y van a entrar lo que va a ser la nueva época. De hecho, época. El asunto de los bárbaros es un invento romano, a mí me parece. Y infectó, digamos, a todo lo posterior en la historia, ¿no? Porque luego los bárbaros fueron los judíos, o sea, los gitanos. ¿No? Los paganos, ¿no? Paganos, etcétera, sí. ¿No? Y entonces todos los distintos, que en este momento es muy actual el asunto por los migrantes, ¿no? Sí. Ese gran problema que viven en Europa y que por supuesto vivimos aquí en América. Sí, ¿no? El asunto de los migrantes sudamericanos, centroamericanos y mexicanos hacia Estados Unidos, ¿no? Y el recibimiento que tienen allá como bárbaros detestables, ¿no? En muchos seres casos. Atrasados, ¿no? Sí. Y sin cultura. Y sí, sí, los diferentes, ¿no? Sí, sí. Porque no están refinados por la civilización. No, es que volvemos al pensamiento. El pensamiento le teme a lo nuevo, a lo distinto, ¿no? Y en el pensamiento gringo, todo lo distinto. Es curioso, pero es contradictorio, es paradójico en su cultura. Porque ser gringo es ser distinto, digamos, originalmente. Y ahora resulta que eres un peligro, ¿no? Y el otro poema de Cavafis, bellísimo y muy profundo y muy actual, es un poema a la ciudad. Ah, sí. Sí, la ciudad, ¿no? El que dice, que aunque a donde quiera que vaya, a donde ¿no? quiera va a que vaya, la ciudad en su corazón. Sí. Si fracasaste en tu ciudad de origen, a donde quiera que vayas vas a fracasar, cabrón, ¿no? Porque vas a llevar contigo a tu ciudad, ¿no? Híjole, tu cultura, ¿no? O sea, todo lo que eres, maestro. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, claro. Mira, yo me acuerdo de un fragmento de Cavafis, de un poema, y me gusta mucho, ¿no? Yo creo que va muy acorde a ahorita estos tiempos. Dice, somos una raza mixta aquí, sirios, griegos, armenios, persas. De ella es Rémona, pero ayer, cuando iluminaba la luna sobre su carne hecha para el amor, nuestro espíritu hacia el Cármides de Platón retornaba. Cavafis, totalmente la recomendable. La belleza sin, no. Sin banderas, ni naciones, además, ni credos. Cavafis era un ebanista, ¿no? Era fino. Sí. Bueno, él tenía uno de las, digamos, yo no sé cómo llamarle, si patología, fobia, o no sé qué, de muchos escritores que pulen los textos. Sí. Oh, sí, no sabía, sí. Eso. Él tenía esa bronca. Pero gracias a ello, lo que hoy conocemos de Cavafis llegó a ser tan pulido y tan fino. Sí, sí. ¿No? Es decir, los limó. Ah, sí, los volvió, sí, a limar. Sí, no publicaba mucho en vida, ¿no? Es un cuate que se reservaba sus textos y los corregía, los volvía a corregir, etcétera. A mí me agrada eso. Creo que una de las... de los mejores recursos que tiene un poeta, y muy difícil y escaso en los poetas, es la autocrítica, ¿no? Sí, claro. Eso es algo muy valioso. Sí, fíjate que eso es interesante que dices, porque se recurre mucho, digamos, para evitarla, a la autocensura. Sí, claro. Pero no la autocrítica. Sí, no. ¿No? Para usarla, o sea, para asumirla. Y me parece que hace mucha falta en este momento. Sí, a mí también. La autocrítica, ¿no? ¿Vamos con música, Pavel? ¿Qué? Pues ponla. Y luego ya ahí nos despedimos con algo. A ver si encontramos el poema de los bárbaros o el de Ciudad. Sí, ¿no? A ver, de Cavafis. Adelante. I could have been a sailor, I could have been a cook, a real life lover, could have been a book. Could have been a signpost, could have been a clock, as simple as a kettle, steady as a rock. I could be here and now, I would be, I should be, but how? I could have been but what are these things first? I could have been but what are these things first? I could have been your pillar, could have been your dog. I could have stayed beside you, could have stayed for more. I could have been your statue, could have been your friend. A whole long lifetime could have been the end. Could be oh so true. I would be, I should be through and through. I could have been, but what are these things first? I could have been. Bueno, Vales, déjenme decirles que me dio mucho gusto haberles, digamos, ofrecido esta charla que tuve con Ángel Corral Romero, porque es un tipazo, muy joven, muy curioso, muy serio, en el mejor sentido del término, y es un tipo al que aprecio mucho. Gracias, Ángel, no, pues aquí chido, cabrón, que me acompañaste hoy, ¿eh? No hay de qué estamos para servir. Órale, va. No, tú no estás para servir, cabrón. ¿Eh? Bueno, Pavel, nuestro filósofo de cabecera, y en sus ratos libres, operador técnico aquí en esta nave. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. Esto fue Observa.